Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña en esta oportunidad don Hernán Amigo, vamos a decirle el nombre completo, en realidad, Hernán Andrés Amigo Abarca, pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Un gusto de poder acompañarle hoy. Me gusta porque su apellido es Amigo, así que lo podemos tener muy cercano. Muy bien, vamos a ver ahora testificar con seguridad. ¿Qué significa eso? Porque cuando uno quiere dar un testimonio y titubea, se va abajo el testimonio, ¿eh? Increíble eso. Bueno, ¿lo sabe o no lo sabe? ¿Es verdad lo que está diciendo o no es verdad? ¿Está correcto? Y ahí podemos entrar en muchos problemas. Claro. Bueno. Nuestra voz, de hecho, a veces nos puede incluso delatar si estamos mintiendo. Y peor aún, yo creo que si estamos mintiendo, es tremendo. A veces he visto algunos programas que investigan personas, especialmente de protección, que hacen en las entradas en los aeropuertos, y se dedican algunas personas a mirar su comportamiento, su cara, sus gestos, sus movimientos, y luego el habla, por supuesto. Y rápidamente detectan que el hombre no está diciendo la verdad, algo está tramando. Pero volvemos a Juana, el Juan que quería quemar Samaria, que dice ahora, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Estoy allí leyendo 1 Juan 5:11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis que el Hijo, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo cambia? ¡Qué seguridad! Ahora no hay miedo en decirlo, ¿verdad? Claro, de hecho él lo dice con certeza ahora, con esa seguridad, ¿verdad? Porque nosotros no podemos compartir lo que no tenemos con nosotros mismos. O sea, lo que no hemos vivido es muy difícil compartirlo. Podemos de forma intelectual saber y conocer la salvación, ¿verdad? Podemos estudiar la Biblia y podemos saber de que la Biblia dice que Dios es misericordioso, pero probablemente si no hemos experimentado la misericordia en Él, o no hemos visto la salvación que Él nos ofrece, probablemente sea muy complejo el poder compartirla. Podríamos hacerlo de forma intelectual, pero no sería tan convincente como una vida transformada o una vida que realmente testifica acerca de eso. Ahora, yo estoy pensando en lo que está, cómo fortalece su testimonio, Juan, y dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo creo que hoy día hay más de alguien que quiere pedirle algo al Señor. Pero recuerde, sí, aquí hay unos planteamientos, unas bases. Dice, y si pedimos, y si sabemos que Él nos oye, dice, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que lo hayamos hecho. O sea, hay una certeza, una convicción, pero conforme a su voluntad. Hay muchos ejemplos en la Biblia que se muestran de que las oraciones no fueron contestadas. Eso cree uno, pero Dios tenía otros propósitos. Y me viene a la mente rápidamente el caso de Abraham, que Dios le prometió directamente, sí, vas a tener un hijo. Ellos trataron de arreglar esta situación humanamente. Claro. Y quedó mala cosa. Pero llegó en su tiempo, cuando menos lo pensaba, cuando era imposible. ¿Por qué no contestó enseguida el Señor? Bueno, él en su sabiduría sabe que es mejor para nosotros y así va a actuar siempre. Así que tengamos fe, confianza, que el Señor nos puede contestar nuestras peticiones, especialmente cuando tengamos tantas situaciones difíciles como la que estamos viviendo todos hoy día. ¿Verdad, pastor? Claro que sí, de hecho a veces quizá nuestros amigos pueden sentirse identificados, sentimos que nuestras oraciones quedaron ahí en el techo, no pasaron de ahí, y es porque probablemente sentimos que Dios guardó silencio y creemos que se nos acabó el mundo porque está ocurriendo esa situación, pero recordemos que Dios es fiel para con sus hijos, Él Si nosotros nos alineamos con su voluntad, Él nos oye y nos contesta conforme a su voluntad. Así que debemos estar confiados. De hecho, esa confianza viene en parte de el testimonio que nosotros podríamos dar. Es increíble quizá contar cómo Dios contesta o ha contestado nuestras oraciones a alguien que ha pedido y probablemente nunca llegó y se contestó conforme a otra cosa que él no pensaba que iba a hacer. Normalmente se me viene a la mente en este momento cuando estamos orando por algún familiar que deseamos que se sane, por ejemplo, ahora que estamos en este concepto de la pandemia, ¿no? O que pasamos por él, ¿no? Y ese familiar que podía o tenía toda la posibilidad de sanarse, no se sana y finalmente termina perdiendo su vida. Y realmente a veces uno queda frustrado y dice, pero Dios, si yo te estaba pidiendo, ojalá que tú lo sanases y que pudiese mejorar. Pero no conocemos finalmente los planes de Dios a cabalidad. Él tiene un plan aún mayor que si realmente estamos alineados con Él, probablemente lo vamos a conocer. Y tiene que ver justamente con esto, con el tener la certeza de que nuestra salvación es por gracia, de que nuestra salvación probablemente la podremos disfrutar en este mundo desde el punto de vista de vivir para testificar y contarle a otros lo que Jesús ha hecho por nosotros, pero la vamos a vivir plenamente cuando Jesús regrese, ¿no? Exactamente, yo creo que Dios es misericordioso y llano, abierto a contestarnos todas nuestras oraciones. Hebreos es un libro maravilloso que nos habla, y quizás voy a leer algunos textos porque vea usted cómo se va desarrollando esta seguridad que uno debe tener en lo que hace en relación a la relación con Dios. Hebreos 10, 19 dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El conducto es Cristo, él lo dice. Justamente, El sí. lugar y entrar al lugar santísimo, fíjese, el lugar donde solamente está Dios. Por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo que es su carne, su sacrificio. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y aquí viene lo hermoso, Claro. acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Fiel es el que prometió. ¿Qué le parece el texto maravilloso para este instante? Esa seguridad que debemos tener cuando uno cuenta la historia de Jesús, sí, Dios me perdona, me sana. Y si muere, bueno, sigamos manteniendo la esperanza. Claro. Para nosotros quizá acaba, pero Dios tiene un plan eterno y eso es lo que debemos confiar plenamente de que Él tiene la última palabra y Él venció la muerte. Así que debemos tener esa certeza de que Dios es capaz de hacer lo imposible. Bueno, los oyentes, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar mañana con nuestra conversación. Que el Señor los bendiga y siga pensando cómo va a contar la historia de Jesús con su experiencia. Bendiciones, nos encontramos mañana. Dios les bendiga, nos vemos.